Una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Hoy os vamos a ofrecer un especial de canciones, donde vamos a disfrutar de las mejores canciones, una de las mejores canciones del mundillo del videojuego. Pasamos a presentar el staff de Arcadia Gamers, como siempre, a mi derecha, Chache, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a mi izquierda, Edu. Buenas noches. Pues bueno, ya sin más, empezamos poniendo el primer tema de FIFA 2007. Iremos poniendo unos pocos temas y después iremos hablando sobre ellos y demás. Hasta ahora. Something I'm just flying to give my right hand. Why can't you see you? Hemos escuchado el primer tema, que era You Are the One de FIFA 2007, el nuevo juego de Electronic Arts, que está muy a la altura de ese Pro Evolution Soccer 6. Impresionante. Chache, ¿qué has traído después? Dragon Quest 8, el tema principal, y ya está. I Hear Burning de Sigur Foss, cantada por Hironobu Kageyama. Seguimos con la nueva oleada de canciones. We'll be right back. Antes hemos escuchado una canción de Metal Gear Solid 3 compuesta por Harry Gregson Williams. Después Tony nos ha puesto una canción de Soul Edge, ni más ni menos, el gran clásico de PlayStation 1. Y Edu, ¿qué nos has traído? Una canción del Final Fantasy X, de Sissy Battle. Y bueno, seguimos con más cancioncitas. We'll be right back. Un temazo de Terranigma, canción de que suena al principio del juego cuando estás en el mundo subterráneo. Hemos escuchado una canción de Ys, un juego de Konami, la canción, el tema principal. Y por último hemos escuchado el opening de Kinnikuman 2005, que a pesar de que es de un gran anime, Muscle Man, ese gran clásico de aquí de Cataluña, es también la intro del último videojuego de Kinnikuman en arcades. Así que bueno, pasamos a otra nueva leada. Oh. Thank you. Acaba la cuarta ráfaga de canciones. Hemos escuchado primero Billie Jean de Michael Jackson, extraído por supuesto de GTA Vice City, el principio del juego. Y después hemos escuchado otros grandes temas. Hemos escuchado el opening de Kingdom Hearts 2, que salió hace poco en nuestro país. Y Hour of She de Guilty Gear, canción de Dizzy, cantada por Lapislázuli. Pasamos al siguiente bloque de canciones. Oh. hemos escuchado un tema de Resident Evil, el de los créditos, llamado Yume de Orashinai. Luego hemos escuchado la canción de la Sinfonía de Hyrule, la Campiña de Hyrule de Zelda Ocarina of Time, compuesta por Koji Kondo. Y por último hemos escuchado ese gran tema de Shuichi Sugiyama, Dragon Quest 3. Y lo dicho, pasamos ya por fin a las siguientes tres canciones.

Ha sonado Fighting of the Spirit de Tales of Fantasia, una versión a Range. Acto seguido ha sonado Requiem for an Elemental Victims de Castlevania Bloodlines de Mega Drive. Y por último ha sonado Ikari no Willpower, Kageyama repite de nuevo, pero bueno, os dejamos con otras tres canciones y volvemos en breves minutos. I wonder how to feel. I wonder how to place where my soul is burning out. La primera canción que hemos escuchado ha sido el clásico tema de Ryu, extraído directamente del disco tributo de Street Fighter 2 que salió hace un par de años por el 15 aniversario. Y después hemos escuchado un gran tema de Fate Stay, Edu. El tema, el ending del Fate Stay llamado Dice. Y por último, sí, una maravillosa pieza orquestada de Final Fantasy VII. Y entramos en la recta final del programa con otras tres canciones. Nah. Daytona, let's go away. Vaya temazo de Sega Saturn, este Daytona USA, clasicazo de Sega, chu. Después un tema de Tatakayo Wendan, Taichetsuna Mono. Y por último, Chache. Y por último, la versión animetal del anime Versalles Novara. Pues bueno, ya llegamos a esta recta final de este programa musical. Y nada, esperemos que os gusten las tres siguientes canciones que vienen ahora, porque realmente, por llamarlo de alguna manera, son el plato fuerte, ¿no?, de este programa musical. Las más emotivas, quizá, de todas las que hemos escuchado. Pues bien, os dejamos ya, por fin, hasta la semana que viene, en arcadiagamers.com. Hasta otra.

I stare at the stars and the sky up above and think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am I filled with love? I walk by myself on the streets below and ask every child I know, do you think tomorrow will bring sun or rain? Which one of these will show? A kid.